Acabo de salir de rumbear y quiero saber dónde carajo está mi paisita. Es que me cansé de tomar y ahora quiero verte para hacer cositas. Me tienes bella aquí, tú extraño contigo, playing. Tirarte en la table y ponerte en full. Ella es una diabla, me la escupe, me lo mami, se la traga. Tengo a tu puta en mi cama. Hey, hey, ¿dónde estás? Chingame como si mañana me muriera. Estoy pa' ti, no hay otra más. Todos los días encima te tuviera, sí. Tú no eres cualquiera y yo me lo como cuando quiera. Estos trillis pendientes a la oportunidad. Ciego por ese culo, más que rico está. Ey, wey, ¿dónde estás? Chingame como si mañana me muriera. Estoy pa' ti, no hay otra más. Todos los días encima te tuviera, sí. Tú no eres cualquiera y yo me lo como cuando quiera. Estos trillis pendientes a la oportunidad. Ciego por ese culo, más que rico está. Ey, wey, me siento como Zion, yo voy a llegar. Me siento como MJ, te voy a chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar para el celular. Me tenés mi hija, como Caribe. Tengo un mate, patea como Messi en FIFA. Te lo mato como si mañana muero. Eres mi Vanessa. Soy tu Cody el 25 de enero. Yo te lo inyecto, bellaquita firmita, este bicho es tu suero. Entre tu cuerpo me siento como el panty, lo siento todo mojado. Bailando en tu totito como Raúl. Mis canciones hablan de sexo. Soy tu chencho en su plecho. Dime un ten, chingamón es el K. Demonía una diabla como Uyaka. Ella no fuma y se arrebata en el casulón. Ojito chiquitito me arrebata como don. La monté en el Voltra. Ella senta atrás, me la agarra. Voy huyendo por vaya. Frío, chifri, paja. Me la llevo pa' el bungalow. Y flow, yo no le doy tabla. Chingame como si mañana me muriera. Estoy pa' ti, no hay otra más. Todos los días encima te tuviera, sí. Tú no eres cualquiera y yo me lo como cuando quiero. Estos trillis pendientes a la oportunidad. Sigo por ese culo más que rica está. Ese totito es mío, una musea que es exclusivo. Bebé, me parece ofensivo. Pelea conmigo sabiendo que a todas estas putas por ti yo las esquivo. No te desaparezcas y va a ver que yo me pongo impulsivo. Me pongo explosivo y después me desquito contigo. Dándote duro y donguivo. Wey, wey, wey, wey. Chingame ahora, arreglamos después. Los que te tiran son unos kikues. Tenemos historia que nadie les cuento. Le gusta el humo, prendimos un bareto y el cuarto nublé. Quería venir si le dije ay dué. Conmigo no tiene break de que actúe. Yo no le bajo y si le bajo es pa' mamártela. Si me la prestas un rato, bebé, no voy a devolvértela. Te la dediqué un par de colores en honor a tus gritos. Y esta le voy a poner rosita en honor a ese totito, ma. Sabes que ya me estoy arriesgando. En la esquina con los ninjas siempre ando, ma. Tengo lo mío siempre encima por si algo. La envidia me mantiene correteando, ah. Llegué y culiamos como si me muriera. Es que soy blessed, yo no soy cualquiera. Me saca en la noche, no es pasajera. Siempre adentro, no quiero afuera. Cierra los ojos, te enamoré cantando. Yo soy tu diversión como Disney en Orlando. No hubo necesidad de hablarte, te dije mirando. Que quería comerte, tú no sabes cuánto. Me tardé pa' llevarte a mi cuarto. Ven que estoy solo y ya no me aguanto. Estar conmigo siempre es por lo alto. Amor de bandido, lo nuestro es un pacto. No estar contigo, mujer, es igual que quemarme en el infierno. Mero y champaña, mujer, pate de la mano y yo adentro de tu cuerpo. Y si no vamos a morir, que el diablo nos coja culiando. En el huevo no estamos quemando. Sabes de lo que soy. Why you are, ¿dónde está? Chingame como si mañana me muriera. Estoy pa' ti, no hay otra más. Todos los días encima te estuviera, sí. Tú no eres cualquiera y yo me lo como cuando quiero. Estos trillis pendientes a la oportunidad. Ciego por ese culo, más que rico está. Me mando una foto de espaldita de la playita. Y una gotita de sudor bajándole por la rajita. Ay, qué rico quemadita, también sudadita. Y el traje de baño marcándose en tus tetitas. Ya cambié los gustos, ahora te gustan los cargos. Que te digan mami, te va a empezar el susto, si es que se cae el drago. Yo te quiero pa' serio y hablar con tu pai, y decirle que tú eres mi shy. Pero si me ven, te auto sé la que hay. Mejor chinguemos escondido por ahí. Yo no soy un hijo de puta, solamente la cama. Cuando te lo meto se siente tan perfecto. Me cansa ya de pelear usted con el marica, amor. Me cansó de que el man le pelee y no acabo ronguear al hueón. Tiene explotado los likes en la rey. Le quiero entrar como le entra la canción. Lo más lindo es que hacemos fusión. Fácilmente podemos ser un vacilón. Fue sencillo hasta cuando en su time se ofreció. Y aunque no es de Olifán, pie de huevo en acción. Estoy contando los minutos pa' llegarte, pero de por vida es que quiero comerte. Vamos a darle del sábado hasta el martes. Por mi fera te la meto hasta la muerte. Es una loquera donde llegué a Marte. Vivo loco por encima ponerte. Cuando pise la tierrita voy a llamarte, pa' meterte, por más que quieras esconderte.